Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Un lunes de madrugada más, domingo noche, aquí estamos, cuando pasan 6 minutos de la 1 de la madrugada, dispuestos a acostarnos con todos vosotros, porque, eso sí, queremos acompañaros en vuestros sueños, nada más que eso, por lo menos a los que nos escuchéis en directo, aunque nos vais a permitir que intentemos desvelaros, que os levantéis mañana después de haber dormido bien poco. Ese es nuestro objetivo, el primero, pero el fundamental es otro, que si mañana tenéis ojeras, que por lo menos haya merecido la pena escucharnos. Hoy tenemos un menú de lo más intenso, temas importantes y de calado. Queremos que a la vez que os damos información e intentemos entreteneros, vuestras neuronas no dejen de trabajar, de pensar, de reflexionar, de ser críticas y objetivas, pero también apasionadas. El sumario con el que queremos conseguir ese objetivo esta noche es el siguiente. Vamos con él. Tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero, esta madrugada, 2 horas por delante y docena y pico de temas. Os decimos algo de primeras. Probablemente Dios no existe. Deje de preocuparse y disfrute de su vida. No lo decimos nosotros, sino que este lema es el contenido de una campaña publicitaria en el Reino Unido. Una campaña publicitaria a favor del ateísmo que lidera un conocidísimo científico que ha colocado en decenas de autobuses urbanos carteles con este lema. Va a ser uno de los asuntos sobre los que reflexionaremos en compañía de Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo. Con ellos estamos en la tertulia dentro de muy pocos minutos y además, a propósito de esta información que os acabamos de anticipar, queremos pediros vuestra opinión, que nos escribáis a rosa.vientos@ondacero.es durante el programa y que nos digáis qué opináis de la polémica campaña sobre la que ahora hablaremos. Muchos otros asuntos, la desclasificación de 4.500 folios de información hasta ahora secreta. Los archivos oficiales del ejército británico se han abierto. Nuevos expedientes sobre el enigma de los ovnis. Desde luego, leyendo parte de estas informaciones, nadie puede dudar de que el fenómeno sea real. Muchos han hablado en los medios de comunicación de masa sobre este asunto en las últimas jornadas. También os vamos a hablar del doping, sí, del consumo de sustancias para mejorar el rendimiento. Por desgracia, el asunto ha sido muy importante en el mundo del deporte en los últimos tiempos, pero no os vamos a hablar exactamente de eso. Lo vamos a hacer sobre el doping intelectual, sobre el doping entre los científicos. Os vamos a hablar también de Uri Geller, todos le recordáis a buen seguro, el hombre que con el poder de su mente doblaba cucharas en decenas de programas de televisión. Bueno, pues según ha afirmado el piloto, el conocido piloto Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, el objetivo ahora del mentalista sería ayudarle a ganar el Mundial. También os vamos a presentar un descubrimiento muy interesante que se ha producido en el Himalaya. Se trata del hallazgo de una serie de huellas sospechosas, según los expedicionarios japoneses que las han encontrado, pertenecerían nada menos que al Yeti. Otro descubrimiento importante, una nueva especie a mitad de camino entre los dinosaurios y las aves. Hoy tenemos varias noticias insólitas e importantes sobre el reino animal. Y después de la tertulia, termómetro de la Tierra. Le vamos a tomar el pulso a la salud del planeta. Está todo genial, no pasa nada. Es todo una gran mentira. Somos profetas del apocalipsis. Y tenemos aquí a un líder, es Martín Expósito. Él nos cuenta todas las noticias que tienen que ver con los problemas medioambientales a los que se enfrenta este planeta. Por supuesto, lo que acabamos de comentar es una ironía a propósito de uno de los asuntos informativos que han sido importantes a lo largo de estos últimos días. Porque los efectos del cambio climático, digan lo que digan, son reales. Y negarlo es preocupante. Quien quiera puede hacerlo, pero la verdad no tiene matices. Hoy lo vais a descubrir con las informaciones del termómetro de la Tierra. Recibiremos también a Laura Falcolara, la encontramos como siempre en su biblioteca. Hoy nos va a hablar de la ciencia ficción, pero de autores que fueron auténticos visionarios del futuro. También hemos rescatado de entre sus archivos a Ignacio Monzón, que nos va a seguir desvelando algunos de los grandes misterios del mundo antiguo. Con él ahí hablamos sobre los secretos de la educación entre los romanos. Cada vez se acercan las elecciones en Estados Unidos. Nos situaremos en 1980. También había elecciones ese año. Y durante ese periodo se acuñó la expresión sorpresa de octubre para determinar a un acontecimiento de calado internacional que podría determinar el resultado y decantar el resultado de un lado u otro. Por entonces, en diplomáticos norteamericanos habían sido secuestrados en Irán. Un sector del poder norteamericano, con la ayuda de los servicios de inteligencia, negociaron con los secuestradores para que no se liberara a los retenidos. De esta forma, se quería que el votante echara del poder a quien entonces era el presidente Jimmy Carter. Sobre este asunto os hablaremos en la cara B. Tomad nota, porque esto que os comentamos a continuación es importante. Ya sabéis que el pasado lunes hizo hace un año de la desaparición de nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Le recordamos la semana pasada y le recordaremos al hilo de este aniversario en un funeral que se llevará a cabo el próximo lunes. Funeral homenaje el próximo lunes 3 de noviembre. Será a las 8 de la tarde en la parroquia Cristo del Olivar, en la calle Cañizares número 4 de Madrid, junto a la calle Atocha en Madrid, una boca calle de la calle Atocha en Madrid. El metro más cercano es el metro Antón Martín. Os recordamos los datos. Será el próximo lunes 3 de noviembre por la tarde, a las 8 de la tarde, en la parroquia Cristo del Olivar, en la calle Cañizares número 4, junto a la calle Atocha, metro Antón Martín. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, Roberto Martín lo tenemos al frente de la parte técnica, servidor Bruno Cardeñosa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comenzamos desde ya con un consejo que tenéis que escuchar. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Y Martín Expósito, muy buenas. Frescas noches, buenas. Profeta del apocalipsis. Ay, es nada, ¿eh? Nada, me faltaba ese título, fíjate. Sí, pues ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes, uno más, uno más. Uno más. Jesús Callejo, que lo... Bueno, pues... Volando casi con el viento del cierzo que se ha venido. Con el viento del cierzo, sí, pero bueno, por lo menos sin los efectos perniciosos que muchas veces tiene ese viento, ¿no? Que los pobres zaragozanos pues lo sufren en sus carnes. Pues de ahí vengo, de Zaragoza, hace unas poquitas horas. ¿Cómo que lo sufrimos en nuestras carnes? ¿Lo disfrutamos, hombre? El cierzo, bueno, sí, no sé yo. Forma parte de nuestra idiosincrasia. Sí, se podría también poner a votación las secuencias que tiene no solo el cierzo, sino otros vientos en el mundo, donde se sabe que tiene una relación directa con ciertos comportamientos anómalos de la población, o sea, que incluye más de lo que parece. Muchas gracias en nombre de todos los zaragozanos. Además, eso te lo reconocen los zaragozanos. Además, que te sople un viento continuo y ya verás tú a ver las neuronas cómo reaccionan. Nuevamente, gracias en nombre de todos los zaragozanos. Además, bueno, que por cierto, que has estado con la gente del grupo SIPE, uno de los grupos de investigación. Bueno, amigos, además son ellos incluso los que me han reconocido eso, lo del viento, por eso te lo decía con esa intención de que... Y que el tiempo allí ha sido encantador, como bueno, el fin de semana que hemos tenido en toda España, pero doblemente encantador porque he estado participando en unas jornadas que ha organizado el SIPE. Tanto Carlos Ollés como Sonia y todo el grupo pues ha querido que estuviera yo, que estuviera Carlos González Cutri, que estuviera también Marcelino Requejo, para dar unas charlas y para darnos un premio, un poco, bueno, en homenaje a toda la trayectoria que llevamos y a la divulgación de estos temas. Entonces yo creo que eso es muy positivo. Por cierto, Bruno, a ti te lo dieron el año pasado, o sea que formamos parte un poco de este grupo de premiados. Así que nada, era para darle las gracias porque ha sido un fin de semana encantador, en buena compañía, con cierzo o sin cierzo, pero desde luego ha sido un fin de semana de estos inolvidables. Me alegro, has venido de... Dejadme que os cuente una curiosidad. Fijaros, una de las torres del monasterio del Escorial se llama la Torre del Cierzo, precisamente porque lo que sopla allí no está en los escritos. Es terrorífico. Ese viento, bueno, que es espectacular en ocasiones, la verdad, y a partir de esta fecha, que además viene frío, con el frío ya añadido, pues es lo que hace el clima de Zaragoza, hace que la sensación térmica sea mucho más baja de lo que a veces marca el calendario, que ya de por sí en Zaragoza, bueno, pues toca los 0 grados y por debajo incluso en más de una ocasión, pero la sensación térmica la hace muy dura en el invierno a veces. Fíjate si es duro el viento del Cerzo en la lonja del monasterio del Escorial, que Carlos III mandó hacer una galería que comunicara el monasterio con las casas de oficios o con los cuerpos de guardia, que le llaman la mina, para que pudieran hacer la guardia por la noche, porque es que se congelaban. Sí, entonces cuando uno va al Escorial, según va entrando por la lonja, se encuentra a la derecha una serie de rejas y lucernarios que dan a esa galería que se llama la mina. Bueno, pero también es una zona especialmente fría porque ya, bueno, es la montaña, una zona elevada en la montaña, en plena sierra madrileña, y claro, mi pueblo cruje el aire mucho, sí. Cuando me decían en Zaragoza, bueno, ¿qué, tienes frío? Digo, no, porque yo soy de León y la verdad que a mí este clima no se puede decir que sea frío, a fresco. Clásico fresco, que otros llaman frío. No se puede decir. Sí, eso es. Bueno, eso solo puede decir un leonés, a ver, alguno de Palencia. No, toda esa zona, Zamora, Valladolid, saben perfectamente lo que digo. Queremos hoy pedir la opinión de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Al final de la tertulia haremos algunas de las opiniones que nos transmitan a propósito de esta campaña publicitaria que ya está dando tantísimo que hablar, que se está llevando a cabo, que ha comenzado en estos mismos días en el Reino Unido, en las calles de Londres, en autobuses. Autobuses en cuyos laterales se está situando una serie de carteles con una leyenda, la leyenda a la que antes hemos hecho alusión. Dios probablemente no existe, deje de preocuparse y disfrute de su vida. Esta campaña publicitaria que se está llevando a cabo y que se va a llevar a cabo durante 4 semanas en 30 autobuses de la capital londinense ha sido liderada por un conocido científico de la Universidad de Oxford, autor de libros clásicos en la historia de la ciencia del siglo XX, como puede ser El gen egoísta. Hablamos de Richard Dawkins, este biólogo de la Universidad de Oxford, que pasa por ser uno de los mayores defensores y militantes. Buena prueba de ello es esta campaña publicitaria del evolucionismo en el mundo. Durante 4 semanas, como decimos, se va a llevar a cabo este proceso, esta campaña publicitaria, con ese lema que tiene por objetivo el saltar la necesidad de una sociedad laica y luchar contra las ideas creacionistas y luchar contra el sentimiento de miedo. Esto es lo que dice Richard Dawkins, ojo, no lo estoy diciendo yo. Lo que transmite Richard Dawkins es la necesidad de luchar contra ese sentimiento de miedo y de castigo eterno que existe por parte de los mensajes que se lanzan en nombre de la religión. Una campaña, desde luego, polémica, efectuada por, como decimos, por un científico importantísimo, como es Richard Dawkins. Una campaña que, ojo, ha sido bien recibida por parte de sectores de dentro de la propia Iglesia, porque consideran que eso a la gente le hace pensar y le hace reflexionar. También ha sido bien acogida, por supuesto, también por parte de los sectores científicos y de los sectores evolucionistas, dentro de los cuales tiene muchos seguidores Richard Dawkins, que no es el Darwin del siglo XXI, pero bueno, que es uno de sus máximos defensores dentro del mundo de la ciencia. Yo no sé qué opináis sobre esta campaña publicitaria, si se sale un poco de madre, si Richard Dawkins se ha convertido en algo así como un friki del evolucionismo, o si tiene sentido en los tiempos actuales reclamar algo que no deja de ser también un mensaje extremadamente duro el que transmite. Hombre, yo creo que ya no es de ahora, ya sabes que es de hace años que Richard Dawkins se está convirtiendo un poco en el adalid del evolucionismo darwinista, ¿no? Porque hay otro tipo también de evolucionismo, pero él sobre todo defiende las teorías de Darwin y sobre todo pues recrimina a todos aquellos que piensan que una alternativa es el creacionismo. Y además hace la campaña de su ateísmo, es decir, él está en contra de los creyentes, incluso de los agnósticos, y dice que hay que defender, y por qué no, el ateísmo, y además sacando pecho. Bueno, pues muy bien, es una postura suya, pues muy aceptable, como cualquier otra postura aceptable. Yo creo que esto no deja de ser una especie de brindis al sol, que colozcan unas cuantas carteles publicitarios en los autobuses, y que ya hasta el momento ha recaudado ni más ni menos que 35.000 euros en donativos. En donativos, uh-huh, por parte de particulares y de empresas. Incluso él va a donar, si no lo ha donado ya, unos 7.000 euros para esta campaña. Yo entiendo que todo forma parte de un complejo publicitario que él sí quiere hacer a él, a sus obras, en principio también a lo que él defiende, que es, no deja de ser un biólogo prestigioso que defiende ese evolucionismo, pero yo creo que este tipo de cosas están de más. Es decir, uh-huh, están de más. Si tú eres ateo, perfecto, igual que si eres agnóstico, igual que si eres del Opus Dei, o igual que si eres musulmán, no tienes por qué pregonarlo, lo eres y punto. O sea, que yo entiendo que sí, que forma parte un poco de esa campaña mediática, que de alguna forma es hablar de él, hablar del evolucionismo y sobre todo hablar de sus obras. Uh-huh. Recordemos que aparte del Gen Egoísta, que posiblemente sea su obra más conocida, también tiene dos que van un poco en esa línea, que es El espejismo de Dios y El engaño de Dios. Es, uh-huh, decir, El engaño de Dios lo que te está diciendo ni más ni menos es que aquellos que creen en Dios es una especie de creencia hueca, es decir, que no se sustenta nada científico. Evidentemente, claro que sí, estamos hablando de una creencia religiosa, una creencia espiritual. Por supuesto que no hay una demostración totalmente empírica de todo eso. Pero todo lo demás yo entiendo que forma parte, pues, de eso, de esa especie de juego al que le gusta jugar a Richard Dawkins. Entre otras cosas, también le gusta que le prohíban en ciertos sitios. ¿Te acuerdas? La semana pasada trajimos la noticia de este turco, claro, que da ese premio millonario y que su página web está vetada totalmente en, uh-huh, Turquía, gracias a la influencia de este turco, que es un creacionista. Yo creo que eso le divierte a Richard Dawkins, y cuando no hablan de él, pues propicia que hablen de él. Recordamos esa dirección de correo electrónico. Queremos también conocer la opinión de nuestros oyentes sobre esta polémica, saber si les parece bien, si les parece, como decías, Jesús, que está de más esta campaña, si lo que busca es una autopromoción o si se ha pasado ya en lo que es su defensa del evolucionismo. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, porque lo primero que se puede discutir es precisamente dos asuntos sobre los que a mí me apetece hablar y que también opinen nuestros oyentes. Si no está cayendo en lo mismo que él critica con esta campaña publicitaria y con estos mensajes tan negativos sobre aquellos que en su libre derecho también ejercen su religión y su creencia, no en todos los casos de forma tan fundamentalista como él cree. Y si por otro lado, si de verdad tiene razón, y no se la vamos a quitar, o no se la voy a quitar yo, si Dios no existe, ¿eso implica necesariamente felicidad o todo lo contrario? Bueno, está, aparte ahora lo que vaya a decir Juan Ignacio, solo quiero, voy a comentar una cosa, y esto un poco está en relación a aquella encuesta que también hemos traído, ¿no?, a la tertulia de La Rosa de los Vientos, cuando decía una de esas noticias, uno de esos equipos investigadores, que habían demostrado que aquellos que creían en algo eran más felices que aquellos que no creían en nada. Claro, me he acordado mucho de esa encuesta, que la mencionábamos hace un mes. Sí, 3 semanas, un mes, una cosa así. Y entonces un poco lo que reivindica Dawkins es eso, es decir, que un no creyente puede ser igual de feliz que un creyente, que por qué se tiene un poco que discriminar, entre comillas. Claro, cuando sabes un poco las teorías de Richard Dawkins, te das cuenta de que él, por supuesto, niega y reniega, pues, de ese Dios de la Biblia, ese Dios llamado Yahvé, o con otros nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, pues un Dios vengativo. Pues evidentemente yo creo que la mayoría de la gente pues no cree que exactamente eso sea Dios, y por eso él mete dentro de la misma categoría pues ese concepto de Dios. Yo entiendo que el concepto de Dios es mucho más amplio, es mucho más generoso, ¿no?, y que no se puede identificar con ningún ser antropomorfo, ni que esté dentro de un triángulo divino, ni que salga rayos, ni que tenga un ojo en el medio. Pero él no quiere ser consciente de no, eso, evidentemente, ¿no? Por eso digo que él hace su campaña contra ese Dios de los cristianos, ese Dios de los judíos, ese Dios de los musulmanes, que de alguna forma siempre se intenta representar de una manera como mucho más cercana a nosotros, ¿no? Bueno, pues evidentemente en ese sentido hasta yo estoy de acuerdo con él. Lo que no estoy de acuerdo con él es en la negación de que exista cualquier tipo de trascendencia, cualquier tipo de ser que nos pueda, no que nos supere a nosotros, sino del que formamos parte. Yo, mi concepto de Dios, se lo digo ya de entrada, ¿no?, para que no haya ningún tipo de duda de mis creencias, dentro de mis creencias generales, ¿no?, que son mías propias, porque no, como bien sabéis, no comulgo con ningún tipo de religión oficial, pero bueno, si me considero una persona creyente, yo entiendo un poco el Dios, o mi Dios es un poco el Dios de Einstein. Einstein, cuando le preguntaron más de una vez, ¿no?, digo, bueno, ¿usted qué cree en Dios? Y él comentaba, dice que, por supuesto, él creía en un Dios que se revela en la armonía de todas las cosas del universo. Él lo que no creía es en un Dios que intervenga de una forma diaria en los asuntos cotidianos de los hombres. Por supuesto que no. Es decir, pero que hay un Dios que se puede revelar en esa armonía de todo lo que existe, yo por ahí creo que van los tiros. Y eso, desde luego, Richard Dawkins lo niega de hecho y de derecho. Bueno, hay un tema. Primero quisiera recordar que no es la primera vez que aparecen este tipo de ideas, tanto en campañas publicitarias como en algún tipo de elemento que realmente tiene gran difusión. Quiero recordar que en los años 70 el grupo inglés Jethro Tull publicó un disco que se llamaba Aqualung, que tenía una frase en su portada que decía: hace 3.000 años, creo que era 3.000 años, hace 3.000 años el hombre inventó a Dios. No deja de ser una frase en la que hacía, desde luego, militancia sobre el laicismo, indudablemente. No es lo mismo el laicismo que ateísmo. Es decir, yo creo que además hay grandes defensores del laicismo que lo hacen desde su creencia en Dios. Porque no, yo mismo, por ejemplo, que soy un hombre profundamente creyente, sin embargo, mi Dios no tiene absolutamente nada que ver con el Dios que se nos ha dicho toda la santa vida, porque realmente cada cual con sus creencias hace realmente lo que es honesto, que es creer en lo que verdaderamente cree. Y a mí personalmente la figura de Dios no me parece extrapolable a la de alguien de estilo antropomorfo, capaz de tener inteligencia, capaz de tener voluntad y capaz de intervenir en los temas de los hombres. En ese sentido yo estoy mucho más cerca, y lo digo, vamos, plenamente consciente de que me van a criticar y me van a tirar piedras, que estoy más cerca de los Sius posiblemente que de otro tipo de religiones. E incluso de esas religiones que no tienen Dios, como por ejemplo yo estoy muy cerca del budismo, del taoísmo, porque eso es mi manera de pensar. El problema son las implicaciones que esto trae, porque claro, ¿dónde podríamos poner el análisis o la crítica o las consecuencias que puede traer la idea de Dios o de un Dios o de otro Dios con respecto a la gente? Y está fundamentalmente en todo lo que se ha urdido alrededor de esa implicación que tiene la voluntad de Dios. O sea, la amenaza del infierno, la amenaza del purgatorio, la amenaza del sufrimiento y cosas así, que llevan a muchísimas personas, guste o no, a auténticos problemas mentales. O sea, que realmente estamos intentando dar una idea de un más allá que está precisamente regido por este Dios en un paraíso donde nosotros vamos a encontrar, o sea, la quinta esencia de lo que no podemos encontrar en nuestra propia vida, y muchas veces con la amenaza de lo contrario, precisamente con las ideas de cielo, infierno y cosas así que tienen algunas religiones, lo que se hace es crear terror que lleva incluso a veces a enfermedades mentales. Y esto es una cosa que a mí sí que me parece bastante grave. En cuanto a lo que está sucediendo ahora en los autobuses de Londres, bueno, pues ¿tú crees que exactamente por el barrio de Westminster, que es en donde van a pasar esos autobuses, la gente que va a ver ese mensaje se va a sentir identificado con estos personajes que sienten esa amenaza, y van a ser esas personas los receptores de esa información? ¿O es más probable que el receptor de esa información sea gente que por la tarde puede ir a la librería a comprarse un libro de Dawkins? Pues mira, no estoy seguro, porque supongo que habrá de todo. Desde luego, lo que sí que es cierto es que alguien a quien se le diga Dios no existe y que esté absolutamente atenazado por la idea del infierno, pues posiblemente a lo mejor se lo plantea. No sé, quizá todo esto lleva a la reflexión. A mí no me parece mal que estas cosas sucedan. Esto genera movimiento. O sea, yo estoy de acuerdo en que esto genera debate, genera pensamiento y genera discusión. Claro. Buena muestra es este comienzo de tertulia llevando a cabo, y en la que además, sobre un tema que genera tantas opiniones como personas hay, bueno, pues yo creo que es importante solicitar también la opinión de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, y al final de la tertulia pues leemos algunas de esas opiniones que nos transmitan. Martín Espósito. Sí, yo colocaría los carteles en los tranvías en el Vaticano. ¿Puestos a provocar? No, pero fíjate que no es ninguna frase provocadora. Es que es verdad. O sea, ni siquiera pretende eso. Porque si la frase que se va a poner, que todavía no está en los autobuses, es Dios probablemente no existe, deje de preocuparse y disfrute de su vida, ponlo al revés. O sea, pon Dios probablemente existe, deje de preocuparse y disfrute de su vida. Claro, exacto. Si van a disfrutar de la vida, creas o no creas en ese Dios personal. A mí lo que me irrita es que disfrutar de la vida y ser feliz, este señor me lo tenga que ligar a una no creencia, o a una creencia que es en cierto modo también lo que él defiende. Por eso te decía, ¿no?, que yo creo que está de más esto. Está bien en el sentido de que forma parte de una tertulia y se debate, y si ahora tenemos 20 o 30 comentarios de los oyentes, verás que son 20 o 30 diferentes. Exacto, por eso lo solicitamos. Porque entramos en un concepto de Dios que es totalmente subjetivo. Es decir, hay poca gente que crea en el Dios establecido y dogmático de cualquier religión oficial. Es muy difícil, porque por suerte sabemos más, hemos evolucionado más, seamos darwinistas o no seamos darwinistas, y por lo tanto nuestro concepto es mucho más amplio, mucho más generoso, incluso mucho más panteísta, ¿no? Entonces, un poco en la línea que yo voy. En fin, para mí Dios es todo. Por lo tanto, ¿cómo defines algo en lo que nosotros mismos formamos parte de ese componente, ¿no? Bueno, pues es complicado. Así que Richard Dawkins, cuando hace este tipo de cosas y busca este tipo de campañas, evidentemente no tienes que buscar otro tipo, no va a convertir a la gente al ateísmo, porque sería incluso una contradicción, pero sí intenta que se hable de esto y hace que lo ha conseguido. Bueno, desde luego, estaríamos haciendo lo que estamos cuando haciendo. Además queda muy poco para que se cumplan 150 años de la publicación del origen de las especies, de la publicación de la teoría de Darwin. Martín Expósito, la noticia científica de la semana también puede tener mucho que ver con la evolución, claro, con claro, del ser humano. Sí, sí, desde luego, porque estábamos hablando, pues eso, exactamente, que el año que viene se celebrarán, ¿no?, esos 150, y lo que ha conseguido pues es ser noticia, y que de nuevo haya libros suyos en novedades. Creo, no sé si es el cuento de los antepasados, creo, el libro que está ahora entre las novedades, sí, ¿no? Está consiguiendo que se hable mucho de él. Claro, desde luego, ya lo ha conseguido. Entonces ya está entre las noticias. Y entre las noticias, para que luego digan que 20 centímetros no importan, pues sí, 20 centímetros son noticia. Y más si son en la nieve. Para aparcar sí importan los 20 centímetros, ¿eh? Madre mía. Y más si esos 20 centímetros están a 7.661 metros de altura. Pues se van a quedar solos. Bueno. Para el caso, 20 centímetros en la nieve de un yeti, y o sea que pues en el frío sí, una cosa con sí, no sabes más frío, ¿sí? A 7.020 centímetros, no te digo nada, a nivel del mar. Bueno, es el descubrimiento de la semana. ¿En qué jardín se mete? Sí. Se mete Martín. En este caso, en el jardín de ¿cómo es? Cuniaki, Jesús, que además ya lleva tiempo investigando y siguiendo las huellas del yeti, ¿no? Creo que ya en 2003 creyó ver algo. Sí, creyó ver, no tanto él, sino el jefe de Proyecto Yeti Japón, que realmente esa es la expedición que está detrás del Yeti, de la zona del Himalaya que linda con Nepal, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque es verdad, un poco lo que tú decías, Martín, es que hace unos años, en el 2003, su jefe, Takahashi, es el que dijo que haber visto a un yeti. Él no está ahora, ahora ha ido el subjefe, su delegado, que es en este caso Kuniaki Yajihara, y es el que, con otro grupo de seis expedicionarios, de seis aventureros japoneses, ha asegurado haber encontrado, no al yeti, no le han visto, no le han podido filmar, que es lo que ellos deseaban, sino que han encontrado huellas del yeti, del abominable hombre de las nieves. La han encontrado en esta región del Himalaya, de Nepal, y en un sitio muy concreto, evidentemente. Estamos hablando de que han subido a un sitio determinado, que es el monte Daulagiri IV, hay varios, una montaña de 7.661 metros, y esta exploración, esta aventura detrás del yeti, o sea, que no son unos aventureros, unos alpinistas, que entre otras cosas se encontraron al yeti, sino que iban directamente, como el propio nombre del proyecto indica, Yeti Japón. Y se lo han encontrado, no en esos 7.661 metros, no coronando la cumbre, sino que se lo han encontrado a 4.800 metros de altitud. Se han encontrado unas huellas. Ellos en principio pensaban que esas huellas eran humanas, huellas de un pie descalzo, pero desde el primer momento se dieron cuenta, a esa altura, que es una cosa importante, que a esa altura un pie humano descalzo, pues en fin, o es un suicida o es algo que no era humano precisamente, y por ahí parece que van los tiros. Los exploradores pasaron 42 días intentando grabar a esta misteriosa criatura, no lo consiguieron, pero sí han tomado fotos y han grabado estas huellas, unas huellas evidentemente muy superiores a lo que es un pie humano, en una zona donde no se deben encontrar humanos y menos descalzos. Y como ya sabían perfectamente que les iban a preguntar si no se han podido equivocar con alguna otra criatura animalesca que hubiera dejado esas huellas más o menos parecidas, ellos se han encargado de decir que tanto en la expedición que hubo en el 2003 como en esta, todo indica de que estarían en presencia de un yeti y no en presencia de un oso, un oso quemo, que ya sabéis que era la teoría de Reinhold Messner, cuando en 1998 dijo que explicaba por fin, de una vez por todas, el gran misterio de los yetis. Y dice, el gran misterio de los yetis, en un libro que publicó en el 98, es ni más ni menos que el oso quemo. Bueno, estos dicen que no tiene nada que ver con el oso quemo, estos japoneses que saben distinguir un oso de un ciervo y de una cabra del monte, y ninguno de estos tres animales ha podido dejar las huellas que ellos han podido grabar. ¿Eso lo has dicho por Messner? ¿O? No, hombre, sí, bueno, siempre me ha extrañado que Reinhold Messner, que ya sabéis que es el alpinista más conocido de todo el mundo, el que ha hecho lo que no ha hecho nadie, incluso el que subió al Everest sin oxígeno, sin ningún tipo de ayuda, en fin, ha hecho todo. Pero, claro, que en el 98 se desmarcara en este sentido, como diciendo, desoyendo todos los relatos de los serpas y de incluso compañeros suyos, que han asegurado que han visto siempre figuras humanoides, incluso simiescas, en el Himalaya, y que él dijera al final, un poco como descartando la posibilidad de que hubiera algo misterioso, diciendo, no, todos los avistamientos corresponden a un oso quemo. Hombre, me parece siempre un poco arriesgado, como todas las opiniones totalitarias y radicales, entiendo. Porque así la presentó, además. Y así lo presentó, además. Y eso dio que hablar. Seguramente hubiera dado menos que hablar que hubiera seguido la tónica habitual de todos, incluso de quienes le guiaron a él en el Himalaya, que también habían visto allí. Claro, por eso te digo, o sea, que muy bien que gran parte de los avistamientos pueden deberse a este oso, pues me parece muy bien, pero decir que todos es un poco también dejar en menos, ¿no?, las declaraciones de alpinistas como César Pérez de Tudela, donde por ejemplo, ha reconocido públicamente, ¿no?, que en el cañón del Gadaki, en la base de la Annapurna, a finales de los años 70, también vio a un yeti, y que no tiene nada que ver con el Soroche ni con el mal de altura. Realmente no habla de un yeti, él dice que vio una criatura, una criatura que andaba husmeando por allí y que era de tipo humanoide, pero realmente él no dijo jamás que fuera un yeti. Hombre, pero blanco y en botella, te quiero decir que sí, no, a esas latitudes en la base de la Annapurna, que no es un oso y que no es un hombre, pues llámale como quieras, pero evidentemente estamos hablando de una criatura no catalogada todavía por la ciencia, y por eso se llaman criaturas criptozoológicas. Y bueno, y esto es un poco la noticia que han dicho, que han revelado, que han dicho que las huellas que encontraron son definitivamente del yeti, o sea, han utilizado este adverbio para decir que no hay ningún tipo de duda que pueda corresponder a ninguno de los animales que acabo de comentar, al oso quemo, ni al ciervo, ni a la cabra del monte, ni por supuesto a un hombre, y que, bueno, pues para ellos que el mito del yeti sigue estando ahí, que volverán a hacer una expedición en breve para intentar cazarlo, entre comillas, siempre a nivel fílmico, a nivel cinematográfico, es decir, por supuesto no tiene ningún interés en cazarlo físicamente y llevarlo a ningún zoo, pero sí quieren demostrar definitivamente, y quieren ser ellos, los japoneses, que la existencia del yeti es algo incuestionable, porque hay testimonios ya escritos y recogidos por lo menos desde el año 1832, donde un explorador británico, Hodgson, ya dijo a los guías locales que él había visto una criatura de un gran tamaño, que iba a dos patas, con pelo largo, con pelo negro. Por cierto, el yeti, el supuesto yeti que vio César Pérez de Tudela, su pelo era rojizo. O sea, debe haber efectivamente varias, y que hay descripciones clases y testimonios de como de dos tipos de criatura, unos de gran estatura en la zona y otros de más pequeña estatura. Exacto. Porque a mí me da la sensación que en las informaciones que se han dado a conocer sobre este caso hay una confusión en los 20 centímetros de los que hablaba Martín. Es que creo que se refiere a 20 pulgadas. Exacto. Sí, es muy posible. Por eso, sí, es decir, 50 centímetros. Yo entiendo que sí, porque es 52, cierto que las traducciones que hacen de las noticias, y no es la primera vez que nos encontramos con un caso de esos, incluso transcripciones que han hecho mal en el año, en el nombre y, por supuesto, pues también en las longitudes, ¿no? Puede ser, yo estoy más de acuerdo contigo, Bruno. Pero bueno, en definitiva, lo que ha intentado decir es la última expedición que se ha hecho a la búsqueda y captura de este yeti en concreto, o sea, no estamos hablando de ningún otro animal criptozoológico, no tiene nada que ver con el Bigfoot, no tiene nada que ver con las almas siberianas, no tiene nada que ver con el Barmanu, es decir, en este caso estamos hablando del yeti. Y esto un poco me recordaba, cuando estuve leyendo la noticia, algo que alguna vez hemos comentado, que para mí sigue siendo la prueba más sospechosa. No digo la definitiva, porque bueno, nunca se puede decir cuándo se va a encontrar la prueba definitiva, que fueron unos pelos que se encontraron en Bután hace unos cuantos años y que fueron analizados precisamente por alguien también de Oxford, por un genetista que es Brian Sykes, y que esos pelos del Bután, cuando se los llevaron, además fue una expedición hecha por Roth Mackal, que ya sabéis que también es otro de esos criptozoólogos más importantes que tenemos ahora en el siglo XXI. Entonces trajo unos pelos en Bután y fueron analizados por este departamento, este Instituto de Medicina Molecular, que, y además por Brian Say, que como bien sabéis es uno de los genetistas más prestigiosos del mundo, y llegó a una conclusión de que no correspondían tampoco a ninguna especie animal conocida. Uh-huh. Por supuesto también descartando el oso quemo. Es decir, no pudo decir que pertenecían a un yeti, pero sí dijo algo que para mí todavía es mucho más inquietante. No pertenece a ninguna especie conocida, y me imagino que tendrán el ADN de todas las especies animales conocidas. Y es muy curioso el tamaño, porque también es cierto que mencionan a un ejemplar en 2003 de 1.5 metros. Sí, y la imagen que tenemos de un yeti o de un Bigfoot sí, es más alto, sí. Y las imágenes de las huellas sí corresponden a 20 pulgadas y no a 20 centímetros. Para que nos hagamos una idea, un pie nuestro, el de servidor, es un pie, lo acabo de medir ahora mismo, un pie del 42 con 29,5 centímetros. Sí. Un pie, el pie que han fotografiado, cuya huella y cuya impronta se ha fotografiado por parte de este equipo, son 20 pulgadas, que son 50-52 centímetros. Cada pulgada es 2,54 centímetros. Uh-huh. Es decir, un pie que consideraríamos más o menos de un 50, de una talla 50, que corresponde de más a una persona de más de 2 metros, de 2 metros 20 de altura, sí, aproximadamente. En general, casi todas las descripciones, es verdad que puede haber como dos tipos de yetis, por decirlo así, pero en general casi todas coinciden en que tienen una altura superior a la de un ser humano. Otra cosa es que después su pelaje sea más negro, más rojizo, que tengan un aspecto mucho más simiesco, bueno, pero normalmente pocos casos hay donde el personaje peludo, este ser que es encontrado de forma siempre casual, corresponda al tamaño de un ser humano, que siempre es más corpulento y más alto. Juan Ignacio, otra noticia. Seguimos, en cierto modo, en el mundo del reino animal, no tan desconocido, porque hablamos de los dinosaurios, y un nuevo descubrimiento, bueno, muy interesante, porque nos habla de esa especie casi puente entre las aves y los dinosaurios. Pues sí, es una noticia que ha saltado esta semana y que es enormemente interesante a nivel científico, porque estamos encontrando nada más y nada menos que un eslabón perdido de hace 160 millones de años. Estamos ante un dinosaurio con plumas, que tenía el tamaño de una paloma y que pesaba unos 160 gramos. Que no todos los dinosaurios son la imagen icónica que tenemos de esos seres gigantescos. No, efectivamente, claro, porque cada vez que pensamos en un dinosaurio hablamos pues del tiranosaurio Rex y de animales o... Velociraptor. Ese es más bien una construcción. Pero bueno, efectivamente estamos hablando de animales que eran extraordinariamente grandes. Este caso concreto es un animal que se llama, o que le han llamado Epidexipteryx ui. Uy, ¿por qué? ¿Porque te he pisado el callo? No, vamos a ver, es fácil de explicar. No te ríes tanto, Jesús. La primera palabra hace referencia a que tiene unas plumas grandes y vistosas. Y el segundo caso es el alarde de plumas en concreto. Y el segundo, Hui, es por Yao Min Hui, que es un paleontólogo chino que murió hace ya unos pocos años, murió, como dice en la noticia, de manera prematura. Entonces, por eso, precisamente, le han nombrado de esta manera. Y es muy interesante saber, porque era un dinosaurio que, a pesar de tener las plumas y a pesar de tener esta forma, no volaba. Y eso nos habla mucho del comportamiento que tenía este tipo de animal en aquel tiempo. ¿Por qué tenía estas plumas y no las necesitaba para volar? Posiblemente porque precisamente los científicos son los que han estado trabajando en la cuestión y opinan que realmente las plumas las utilizaban para los bailes nupciales, o sea, estaban relacionadas directamente con el comportamiento sexual, de tal manera que las plumas habrían sido siempre, en principio, como un ornamento, más que teniendo una función que luego les llevaría a volar, porque ya los que volaron después, curiosamente, no tenían plumas, como es el Archaeopteryx, y que hasta ahora estaba considerado el más antiguo del mundo. Este es algo más antiguo, el famoso impronunciable Epidexipteryx ui es bastante más antiguo. Y además es un dinosaurio muy curioso porque por su tamaño es insólito, es muy pequeñito. comparado con cualquier otro tipo de animal, aunque ya sabemos hoy día que existían animales en aquellas épocas que tenían un tamaño bastante pequeño y que incluso han llegado hasta nuestros días de una forma u otra, porque no todos evolucionan, no todos evolucionaron hacia otros animales, sino que algunos incluso se mantienen hoy día prácticamente con la misma forma que tenían en aquellos tiempos tan remotos. No hay que ver nada más que algunos saurios, como por ejemplo lagartijas, o por ejemplo las tortugas, que incluso tenían una forma muy parecida a la que tenían en aquellos tiempos. Lo que sí que parece es que este animal está muy, muy relacionado con otros carnívoros de la época, que son los terópodos, que eran bípedos, entre los cuales tendríamos por ejemplo quizá al propio Tyrannosaurus. Lo que sí que es cierto es que cada vez vamos indagando más en cómo fue la historia de la humanidad en aquellos tiempos y cómo son los antecesores nuestros, porque indudablemente no sé si de antes de la humanidad. Indudablemente no sabemos exactamente de cuál de todos venimos, pero indudablemente aquellos fueron coetáneos de quienes nos han precedido a los que hoy estamos. Y efectivamente es un eslabón perdido que poquito a poquito va apareciendo, como aparecerán a otros y como con el tiempo empezaremos a reconstruir ya la historia perfecta. Pero hay una cosa que se me ocurre con esta noticia que creo que deberíamos comentar. Antes hablábamos de la idea de Dios, de la idea de la evolución, del creacionismo. ¿Cómo se puede justificar desde el creacionismo esta serie que aparece continuamente de fósiles que nos van precisamente relatando cómo fue el pasado en la Tierra de las especies, no solo de esta especie, sino de otras muchas, sin recurrir precisamente a la idea de la evolución? Porque, antes decíamos que los fósiles marinos podían haber sido las conchas de los peregrinos que quedaban por ahí, o que Dios era tan poderoso que dejaba estas huellas para confundir a los hombres. Yo creo que ya es hora de que empecemos a pensar de una manera un poquito más racional y aceptar que estas son las huellas, efectivamente, de que la evolución ha llevado de unas especies a otras a lo largo del tiempo, y que poquito a poquito irán apareciendo más y más y más hasta que demos con todos los eslabones perdidos que nos cuenten la historia geológica, biológica y paleontológica de la Tierra. Pero que unos seres vivos desciendan de otros y esos otros a su vez de otros es una idea que ni siquiera los religiosos y personas muy religiosas dejan de sostener, es decir, la sostienen también y la mantienen dentro del fundamentalismo que existe religioso y fundamentalismo creacionista, si se puede dudar, pero es una absoluta minoría de personas y no una mayoría, como igual cree Dawkins cuando habla de los religiosos y creen que todos llegamos y aparecimos en este planeta en el 4000 antes de Cristo, dinosaurios incluidos, todos a la vez, y todo empezó de un día a otro. Yo creo que esa teoría, que es la teoría de la evolución, que unos descendemos de otros y que existe ese proceso y esa continuación de unas especies a otras, eso no es que haya que demostrarlo, es que está absolutamente demostrado, por mucho que algunos lo niegan y quieran seguir negándolo, como se ha querido seguir negando, aunque esta semana algunos han tenido que callarse, porque ha habido titulares en algunos medios de comunicación verdaderamente espectaculares, quizá un poco exagerados en ocasiones, pero verdaderamente llamativos respecto a la desclasificación de nuevos documentos secretos del gobierno británico sobre el fenómeno OVNI. Es la segunda fase de ese proceso de desclasificación que empezó el pasado mes de mayo. Se trata de los archivos relacionados con el fenómeno OVNI que se encuentran en los archivos nacionales en Kew, archivos que forman parte de diferentes cuerpos del ejército británico. En esta ocasión se han desclasificado 4.500 folios relativos a reportes e informes respecto al fenómeno OVNI elaborados entre los años 1986 y 1992. Hay dos episodios, dos casos OVNI que son los que más se han comentado en los medios de comunicación y que son quizá los más interesantes de los que han aparecido en esta nueva entrega, para la que falta todavía la desclasificación del 90% del material que se va a producir en los próximos meses y en los próximos años. Dos episodios. Uno de ellos, aunque el informe es de mucho tiempo después del suceso, hace alusión a un caso ocurrido el 20 de mayo de 1957, cuando un piloto norteamericano de un F-86 Sabre, uno de los cazas importantes de los años 50, que ya no se utiliza o no se utilizaba como antes, el piloto Milton Tollis, piloto norteamericano, pero trabajaba y llevaba a cabo sus labores en la base aérea de Mewston, en el Reino Unido, era una base de utilización conjunta, se encontraba volando sobre Kew, hacia ahí fue dirigido porque se produjo un scramble, la detección en radar de un intruso aéreo al este del país, al este del Reino Unido, hacia allí fue dirigido por parte de los controladores aéreos. El piloto observó un artefacto en donde se encontraba la detección, en donde se encontraba el no identificado según el radar. Dice que tenía del tamaño aproximado de un B-52, es decir, un objeto de tamaño gigante. Recibió la orden de disparar los 24 misiles que llevaba ese avión a bordo contra ese intruso, y en el momento, explica el piloto en este informe, Milton Tollis, en el momento en que iba a accionar el disparador, el objeto discoidal comenzó a desplazarse a una velocidad de nada más y nada menos que 12.000 kilómetros a la hora, desapareciendo en cuestión de instantes, tanto que no le dio tiempo a llevar a cabo esa operación que le indicaron que tenía que realizar, que era disparar esos misiles para eliminar al intruso aéreo. Este es uno de los episodios que aparecen en estos 4.500 folios desclasificados. El otro es sobre un caso más reciente, del 21 de abril de 1991. Lo protagonizan el piloto y el copiloto de un vuelo de Alitalia, un vuelo de un McDonnell Douglas 80 que cubría el trayecto entre Milán y Londres, entre el aeropuerto de Milán y el aeropuerto de Heathrow en Londres, poco antes de iniciar las maniobras en definitivas para el aterrizaje, nuevamente sobre el estado de, sobre el condado de Kent. El copiloto del avión observa algo que en un principio le pareció un misil, un objeto de color pardo alargado, que se encontraba tan solo 300 metros sobre la cabina, sobre el avión, y que parecía dirigirse hacia ellos. Tanto es así que el copiloto dijo y instó al piloto a desviar su ruta porque le podría provocar algún tipo de incidente en la cercanía de ese artefacto. Afortunadamente no pasó nada, pero eso sí, el informe oficial señala que en las siguientes semanas se produjeron nuevos avistamientos de objetos similares, y también los testimonios proceden de personas que se encontraban a bordo de aviones. Una nueva desclasificación de información oficial en Europa. Esa es la segunda en el Reino Unido en muy poco tiempo. La primera, como decimos, se produjo en mayo. La anterior en Francia, también monumental en cuanto a la información que apareció. Bueno, parece una tónica ya habitual en los países europeos. Bueno, el caso del Sabre se ha tratado de explicar como que era una simulación, a la que se había sometido al piloto, pero que realmente aquello no estaba sucediendo, sino que el piloto de alguna manera se le había engañado de alguna forma. Me parece una explicación bastante pueril. No estoy yo mucho por la labor de creerme esa explicación. No es la explicación que se da en el informe oficial. Es una interpretación que se ha hecho ante la información que se ha desclasificado ahora. En el caso de 1991 no tengo ninguna constancia de que haya habido ningún intento de explicación al fenómeno. Y además, son fenómenos... La explicación, perdona, que podía ser a un misil, claro. Pero el propio informe analiza la probabilidad, sí, de que se tratara de un misil y la descarta, que eso es lo interesante. Claro, eso es lo interesante, indudablemente. No, está bien un poco este tipo de cosas que se están haciendo, lo que pasa es que, como siempre, yo creo que llega tarde. Es decir, que se desclasifiquen estos informes ovnis donde han estado implicados pues prácticamente todo el mundo. O sea, que es que aquí ya no hay que hablar del clásico campesino que le ha pillado con el tractor de noche, que bueno, es un testigo único y al final le crees o no le crees, ¿no? Que estamos hablando de pilotos, de comandantes, de altos mandos militares, de todo. Y sin embargo, de forma sistemática, tanto en España como en otros países, se han intentado no solo echar tierra sobre estos asuntos, es decir, no sé por qué interés tenían esas ganas de decir que los ovnis no existen, cuando los ovnis se han estado viendo durante años en todas las latitudes y de la forma más descarada posible, ¿no? O sea, es como dices, yo no creo en los ovnis. Bueno, pues muy bien, no mires para la derecha, pero los ovnis están ahí, o sea que... Claro. Y sin embargo, muchas veces lo que han intentado, sobre todo los gobiernos, ¿no? Era enmascararlos con explicaciones naturales. O sea, ¿cuántas veces tú, Bruno, que es el que más has estudiado un poco esos casos desclasificados, ¿no?, que ha habido en España, cuántas veces se ha dicho que lo que veían los pilotos, tanto comerciales como militares, era ni más ni menos que el planeta Venus? Que es una forma de decirle, bueno, eres tan tonto que no eres capaz de distinguir el planeta Venus de un ovni. Es decir, eso me parece que es un insulto a la inteligencia de estos grandes profesionales, que me parecía, ya te digo, una forma descarada que hasta este momento no empiecen a salir a la luz, no se empiecen a desclasificar y queden las cosas en su sitio. Y las cosas en su sitio sobre es que los ovnis se están viendo, y no desde el año 47. Mira, este fin de semana Marcelino Requejo estuvo contando unos cuantos casos ovnis por él investigados personalmente. En España, y en concreto en Galicia, y citó uno espectacular del año 1942, es decir, 5 años antes de que se produzca la era oficial de los ovnis, cuando Kenneth Arnold ve esos platillos volantes así denominados desde ese momento. Bueno, ¿por qué no se considera el primer ovni el de España? Efectivamente, como él decía, ¿no?, y además con cierta ironía, porque no era un piloto americano y porque no estaba volando en una avioneta, en fin, le da más caché que sea en América que sea en España, ¿no? rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, a la que ya estamos recibiendo algunas de las opiniones sobre el debate que hemos abierto al comienzo de esta tertulia respecto a esa campaña publicitaria en el Reino Unido por parte del biólogo Richard Dawkins. Y ya tenemos algunas opiniones de oyentes, Martín. Pues mira, por ejemplo, rápido, Jordi dice que le parece genial eso de plantear una especie de encuesta sobre algún tema en la tertulia. Y luego vamos con algún correo, por ejemplo, este lo firma Peter Pan. Bueno, muy dice bien. Que desgraciadamente los humanos esto somos... Esto internet tiene otra sí, claro, es que no quiere crecer. Que desgraciadamente los humanos somos unos seres tan tremendamente insignificantes en relación con el universo que nos rodea, que la mera idea de su inmensidad nos aterra. Necesitamos referencias cercanas y próximas a las que aferrarnos. Así que no nos queda más remedio que confiar que un Dios bondadoso sea nuestra ansiada referencia. Dios es tan invención nuestra como la democracia y como ella es el peor sistema conocido, quitando a todos los demás. En este sentido, Carlos dice, señor Bruno, si algo está claro hoy en día es que el ateísmo es irrefutable, en la misma medida que la creencia en Dios también es irrefutable. Claro. Si Jesús de Nazaret nos habla de un Dios padre de los perdidos, de un Dios del amor, en la magnífica parábola del hijo pródigo, donde el auténtico protagonista es el padre que interrumpe la confesión del hijo, lo acoge y celebra una fiesta con gran escándalo del otro hijo, un Dios de los perdidos, un Dios de los indios, este es el Dios de Jesucristo y de la Iglesia Católica. Por cierto, me niego a tener que dejar mis creencias o no en casa. Creo que el hombre tiene derecho a manifestar esa parte tan importante del ser humano, dice Carlos Pamplona. Completamente no... de acuerdo. A mí me parece una opinión que reclama aquello que parece que un poquito Dawkins, también es mi opinión, por supuesto. Dawkins parece querer negar, ¿no?, a la gente que cada uno tenga derecho a sus creencias, ¿no? Bueno, al final, tanto tú, Martín, como tú, Bruno, no os vais a escapar de decir vuestra opinión personal, porque aquí Juan Ignacio y yo nos hemos mojado, pero vosotros estáis ahí bien rezagados, ¿no? Y al final tendréis que manifestar también vuestra opinión, que será, seguro, que distinta a la que hemos dicho nosotros. Vamos con las de nuestros oyentes todavía un poquito más. Muy bien, me parece muy bien. Decíais. Iván dice que le parece bien, porque en este sentido nos han contestado bastantes oyentes, y vamos a ver alguna muestra de ellos. Por ejemplo, Iván, que dice que le parece bien que Dawkins haga eso, aunque negar algo de lo que no se conoce nada no tiene sentido, es tan absurdo como aquel que lo cree sin lugar a dudas. Ferran dice que es curioso que las religiones en general puedan hacer proselitismo sin que se escandalice nadie. Cuando alguien avisa a la gente de la falsedad de todas las religiones, se critica. Dios no puede existir como no existen los fantasmas. Tony, de Valencia, dice que si los creyentes hacen apostolado de su fe, ¿por qué los ateos no pueden difundir igualmente sus ideas en un plano de libertad e igualdad para que cada cual decida según su conciencia? ¿Por qué siempre se habla del respeto a las creencias religiosas de la gente? ¿La no creencia en Dios no es en sí también una creencia igualmente digna de respeto? Sí, pero la profesión de ateísmo en algunos sitios te puede llevar a una condena a muerte. Ese es uno de los problemas que se dan y que se han dado en el pasado. No olvidemos que ha habido mucha gente que ha tenido que ir a la hoguera precisamente por hacer profesión de ateísmo. Y Meli dice que es de Málaga, que a ella también le parece bien, ya que siempre nos encontramos con gente que nos vende a Dios para que creamos en la iglesia. También tiene que haber esa publicidad para los que no creemos en nada en eso. Ismael, desde Jaén, desde Linares, que le ha llamado la atención la palabra probablemente en el mensaje, ya que con ella no está negando ni afirmando la existencia de Dios. Ser feliz está por encima de cualquier creencia y veo este anuncio publicitario como un buen consejo. Y por último cerramos con José, dice, mi gen egoísta me aconseja el siguiente razonamiento. Si Dios existe, recibiré un premio si creo en él.

el mismo efecto de una droga psicodélica, es decir, te pueden transportar a ese tipo de mundos poco trascendentes, invisibles, etéreos y sutiles. Es decir, la música te puede servir de vehículo para crear ese estado alterado de conciencia y crearte paraísos o, por desgracia, en algunos casos, crearte infiernos. Incluso vamos a dar un nombre para nuestros oyentes para que se lo busquen por internet, que es Stephen Roach. Stephen Roach tiene discos como Kiva, que están inspirados, por ejemplo, en la ayahuasca. Es una obra musical interesantísima. No es música estrictamente, pero es interesantísimo escuchar. Pues Carlos os propone que a ver cuando habláis del futuro a través de la astrología. Al fin y al cabo, dice, es algo medible y constatable, con lo cual se pueden hacer pronósticos y comprobar si ha sido o no. Bueno, se ha hecho muchas ocasiones, ya. Desde luego, el problema de la astrología aplicado a los individuos a través de lo que se entiende como el horóscopo es la indefinición de esas profecías y de esos augurios, y eso hace muy difícil que se pueda medir estadísticamente si dan un buen resultado o no. Es mi opinión, ¿no? Sí, se han hecho más o menos estudios, más o menos científicos, digo siempre más o menos porque es muy difícil, ¿no? Con la astrología, como el de Michel Gauquelin, que algún día comentaremos, pero bueno, siempre pues con resultados muy inciertos. Jesús Callejo, muchísimas gracias. A ti, Bruno. A Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. La tertulia que volverá el próximo domingo, una tertulia interesantísima con multitud de temas y con vuestra participación que nos ha dado momentos extraordinarios hablando sobre esa polémica campaña publicitaria en el Reino Unido. Llegan las noticias en Onda Cero y después continuamos con muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Tercera y última hora de programa, con muchísimas cosas por delante. Antes os recordábamos al principio del programa la cita, lo volvemos a hacer, lo recordaremos también la semana que viene, que el próximo lunes, el día 3 de noviembre, se celebrará una misa en recuerdo, en homenaje de Juan Antonio Cebrián, por Juan Antonio Cebrián. Misa en recuerdo por Juan Antonio Cebrián el próximo lunes 3 de noviembre a las 8 de la tarde, a las 20 horas, en la parroquia Cristo del Olivar, en la calle Cañizares número 4, en Madrid. El metro más cercano es el metro Antón Martín. Esta calle, la calle Cañizares, es boca calle de la calle Atocha, en pleno centro de Madrid. Todos los que queráis, todos los que deseáis, seréis bien recibidos en esta misa, como decimos, en el recuerdo del alma, en homenaje a Juan Antonio Cebrián. Hasta las 4 estamos con muchas de nuestras secciones. Con la cara B os hablamos de la sorpresa de octubre, una conspiración confirmadísima totalmente por los datos posteriormente del año 1980, en tales fechas como las que estamos viviendo, cuando se iban a celebrar elecciones en los Estados Unidos. Se enfrentaban entonces a Ronald Reagan, que ganó, y Jimmy Carter, que perdió tras 4 años en la presidencia. Os hablaremos de esa sorpresa de octubre en la cara B. Abriremos en la biblioteca con Laura Falcó Lara, y en su biblioteca nos encontramos con autores de ciencia ficción que fueron capaces de predecir el futuro de forma asombrosa. Y también tendremos vuestros microrrelatos, ya sabéis que los esperamos, los queremos seguir recibiendo. Además, con la llegada de Halloween dentro de muy pocos días, bueno, pues quizá es un argumento que podéis desarrollar en vuestros textos, a los que le pone voz de forma fantástica Paco de León. El que escuchamos hoy se titula El túnel. El autor, desde Bilbao, es Nico García. También hablaremos sobre la educación, las curiosidades del mundo antiguo, la educación en el mundo romano, con el historiador Ignacio Monzón. Pero ahora es tiempo de tomar el pulso a la salud del planeta con nuestro profeta del apocalipsis, Martín Espósito. Hola Bruno, hoy traemos a nuestra portada del termómetro de la Tierra una nueva advertencia del Fondo Mundial para la Naturaleza. Tal y como reza el título de su último informe, el cambio climático es más fuerte y avanza más rápido de lo previsto por el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas. Baste un ejemplo, el deshielo del Ártico, dicen, será una realidad 30 años antes de lo previsto, y por primera vez en 1 millón de años podría producirse antes de 2040. La organización ecologista exige así a la Unión Europea que adopte adopte una meta de reducción de emisiones de al menos el 30% para 2020 respecto a los niveles de 1990, un objetivo que piden los ecologistas que se alcance dentro de la Unión, en lugar de recurrir a los mecanismos de compensación fuera de las fronteras. Esas fronteras que no existen para los fenómenos meteorológicos. Así, una semana más, debemos dar cuenta de al menos 64 muertos en Yemen por inundaciones, algo que también han vivido en Honduras, donde han perdido la vida 30 personas, y en Sri Lanka, con más de 100.000 damnificados y 2 fallecidos. Mientras, en nuestro país, las consecuencias de la tremenda tromba de agua del domingo, afortunadamente, se han quedado tan solo en daños materiales al desbordarse el río Oro en Melilla. Al final va a tener razón Aznar y vamos a acabar como en Waterworld, en un mundo azul y no verde. Menos mal que las decisiones y los pasos que se están dando hacen caso omiso a quienes se olvidan de la salud de nuestro planeta y de quienes vivimos en él. Así recordaréis que hace 7 días os contábamos cómo los líderes de la Unión Europea han decidido mantener los objetivos climáticos fijados en marzo de 2007, si bien no es menos cierto que se está trabajando para que la aplicación del plan tenga en cuenta la situación específica de cada uno de los países. Eso sí, los ministros de los 27 deben ponerse las pilas y tener cerrada una posición común antes de la Conferencia Internacional de la ONU sobre el clima, que reunirá a representantes de 190 países del 1 al 12 de diciembre en Poznan, en Polonia. En este sentido, y ahondando en las declaraciones de Sarkozy de la semana pasada, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, manifestó el sábado en Beijing que la crisis financiera no debe convertirse en una excusa para no luchar contra el cambio climático. Si no se adoptan medidas eficaces, dijo, en el futuro habrá mayores amenazas. Hablando de amenazas, atención a este breve sobre contaminación radiactiva en ascensores, concretamente en botones de ascensor, los mismos que se encargan de fabricar la empresa francesa Mafelec y que suele enviar a la española Zardoya Otis, solo que en esta ocasión los pulsadores llegaron contaminados por el isótopo radiactivo cobalto 60. Al parecer, aunque la noticia se dio a conocer el pasado viernes en nuestro país, el Consejo de Seguridad Nuclear tenía constancia de los hechos desde el pasado martes 14 de octubre. Tanto la factoría que Otis tiene en Vizcaya como la que tiene en Madrid han sido inspeccionadas por el CSN y, a falta de informes más detallados, se estima que los operarios no han estado sometidos a radiaciones por encima de los límites legalmente establecidos. Respecto a la población, las dosis de radiación para las personas que utilizaron dichos ascensores tampoco suponen un riesgo, dicen los expertos, quienes añaden que no se requiere la adopción de ninguna precaución urgente para su uso habitual. Lo cierto es que en el caso de España desconocemos cuántos ascensores están actualmente contaminados, no así en el caso de Francia, donde Otis ha iniciado una operación para retirar los pulsadores radiactivos de entre 500 y 600 ascensores de los 2.500 que ha instalado, modernizado o reparado entre el 21 de agosto y el 9 de octubre. Seguiremos la noticia y si hubiera novedades al respecto os lo contaríamos en este mismo Termómetro de la Tierra, que ahora continúa adelante con una iniciativa ecológica, la que acaba de poner en marcha Intermón Oxfam bajo el lema ¿Quién se está cargando el clima? Se trata de una campaña que recorrerá 44 ciudades españolas para invitar a los ciudadanos a aportar su mensaje sobre los efectos del calentamiento global en los países más pobres. A su vez, la organización persigue reclamar al gobierno español un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático. Y precisamente, aunque no sean las palabras más acertadas, toda una fábrica de armas en la lucha contra el cambio climático se acaba de poner en marcha en Orense. Así calificó la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, a la factoría T-Solar, donde se fabrican ya los módulos fotovoltaicos más delgados, de mayor tamaño y de tecnología más avanzada de Europa. En total serán 190 profesionales los que trabajarán en la producción anual de 700.000 metros cuadrados de módulos de silicio, que no se quedarán en Galicia, sino que irán a parar a 16 solares que la empresa tiene en otras comunidades españolas y que generarán una producción eléctrica de 40 megavatios anuales. Para Luis Delso, presidente de T-Solar, el siglo XIX fue el de las ideas y el XXI el siglo de la energía. Yo añadiría el siglo de la energía renovable. Siglo durante el que habrá que seguir manteniendo los buenos hábitos de ahorro del agua.

para dominar la política era la historia, para poder saber la historia como maestra de vida. Y la oratoria también era muy importante y se enseñaba mucho en oratoria, ¿verdad? Era algo fundamental, no saber hablar, por muy buen político que uno fuera, era no ser nadie. Uh-huh. Algo que me acuerdo que además lo comentaba Carlos Canales y Jesús Callejo, la importancia que en el derecho tiene el saber hablar. Es que con eso puedes convencer a las masas, y de eso se trata la política. Exacto. Básicamente. Ignacio Monzón, un placer una vez más compartir estos minutos contigo y descubrir cosas tan interesantes y tan importantes como era la educación en el mundo romano. Seguimos dándonos cuenta que todo estaba ya escrito hace 2000 años. Muchas gracias, Bruno. Hasta la semana que viene. Tiempo ahora para vuestros relatos, vuestros microrelatos. Los seguimos recibiendo, ya sabéis, un folio y medio, dos folios, cualquiera de los temas vinculados a los que son propios de este programa. Además, dentro de muy poquitos días, dentro de una semana, está esa noche de Halloween, quizás es uno de los argumentos o una de las líneas argumentales que podéis utilizar para vuestros próximos relatos. El que hoy escuchamos, con la voz de Paco de León, se titula El túnel. El autor es Nico García. Nos lo envió desde Bilbao. No me lo podía creer. Un coche recién comprado y la primera vez que necesitaba usarlo urgentemente me dejaba tirado en mitad del monte. Había salido de Pamplona hacía poco más de una hora y me encontraba en medio de una carretera empinada en cualquier punto de los Pirineos. Lo único en lo que me pudieron ayudar mis conocimientos de mecánica era para decir que una vez que abrí el capó salía humo. Para colmo de males, en aquellas montañas no tenía cobertura y era bastante improbable que pasara ningún vehículo. Me sentí afortunado cuando después de media hora vi aparecer un coche. Al verme, aminoró la velocidad y se detuvo. Cuando el conductor se bajó, pensé que el corazón iba a salirse de mi pecho. Allí estaba Fermín. No lo veía desde el día de su boda. «Hombre, ¿cuánto tiempo?», me dijo. «Qué sorpresa, ¿cuánto tiempo sin verte?», le contesté. Fermín había desaparecido de mi vida tan rápido como había aparecido. «Vaya para 3 años», me dijo. «¿Tanto tiempo?», contesté, intentando quitarle hierro al asunto. Sabía de sobra que habían pasado 2 años y 9 meses exactamente. Hoy era día 7, como aquel día. «Sí, parece mentira, es como si hubiera sido ayer. Desde entonces vivo aquí, en la montaña. ¿Qué le ha pasado al coche?», me preguntó. «Empezó a echar humo y me paré a ver qué pasaba, entonces se negó a volver a arrancar», le contesté. «Bueno, será mejor que lo vea un mecánico. Te acercaré hasta donde vivo y allí podrá solucionarlo todo». ¡Qué situación más violenta! Creía que tenía todo esto superado, pero no era así. Volver a ver a Fermín había reabierto mis heridas. Él era el causante de que mi vida sentimental fuera un desastre. Nos montamos en el coche y emprendimos la marcha. «¿Hacia dónde te dirigías?», me preguntó. «A Francia. Viaje de trabajos», le contesté. «¿Y ahora a qué te dedicas? ¿Vives del campo?», añadí. «Bueno, más o menos», me respondió. Siempre había sido muy seco conmigo. No le culpo. Nunca me porté bien con él, y después de lo que hice aquel día, me extrañaba su hospitalidad, pero lo que más me extrañaba era no ver ningún tipo de rencor en su mirada. Yo estaba locamente enamorado de Clara. Aunque ella no me correspondía, yo insistía cada día más, y ella se limitaba a darme largas. Pese a sus negativas, yo no cesaba en mi empeño, y cada día me sentía más seguro de que algún día sería mía. Éramos muy amigos, y me consolaba. No era lo mismo, pero peor era estar lejos de ella. Así que un día me dijo: «Este es Fermín, un compañero del trabajo. Estamos saliendo desde hace 2 semanas». Fue un golpe muy duro, pero me mantuve en pie. Aunque por el momento Fermín era perfecto y ella no dejaba de hablar de él y de lo maravilloso que era, tarde o temprano algo fallaría entre ellos y yo estaría allí para consolarla. Pero no fue así. 6 meses después anunciaron que se casaban. Creí enloquecer. No solo no había conseguido mi propósito, sino que además había sido testigo pasivo de cómo Clara se enamoraba más cada día. La tregua había terminado y tocaba pasar a la acción. El objetivo era claro: arruinar esa boda. Los padres de Clara eran muy conservadores y ejercían mucha influencia sobre ella. Desde el principio habían aceptado a Fermín, ya que realmente era un chico maravilloso. Él no tenía la culpa de nada, pero se había interpuesto en mi camino. Gracias a mi trabajo en la imprenta, no me fue difícil crear unos cuantos documentos falsos. Una pequeña ficha policial con algún pequeño robo, tenencia y tráfico de drogas en pequeñas cantidades, tampoco había exagerado. Algunos extractos de cuenta bancaria con inexplicables entradas y salidas de dinero, una copia de la demanda de divorcio de su exmujer alegando malos tratos, por supuesto todo falso. Todo falso, menos unas cuantas fotos subidas de tono que me encargué de provocar en la despedida de soltero que yo mismo le organicé. Aunque las fotos de por sí no indicaban nada, ya que Fermín no tuvo ningún desliz, era la guinda perfecta para el resto de los documentos falsificados. El golpe tenía que ser definitivo. Así que me ocupé de que todos los documentos llegaran a manos de los padres de Clara el mismo día de la boda por la mañana, cuando no hubiera tiempo para pensar. Llevábamos un buen rato en silencio y me empezaba a sentir incómodo. Este túnel es nuevo, ¿no? Dije para romper el silencio. No, tiene casi 3 años, contestó tan seco como siempre. Todos mis planes se cumplieron a la perfección. Cuando Fermín estaba esperando en la puerta de la iglesia a que apareciera Clara del brazo de su padre, solo apareció este último, y la cara de estupefacto que tenía por no verla aparecer solo se le quitó por el puñetazo que recibió. Al puñetazo le siguió una lluvia de insultos y acusaciones, de las cuales Fermín no se podía defender, en parte por el golpe que acababa de recibir y en parte porque no sabía de qué le estaban hablando. Todo el mundo estaba allí. Todo el mundo lo vio. Por supuesto, yo estaba en primera fila para contemplar mi victoria, como también estuve en primera fila para consolar a Clara. Ahora, solo quedaba esperar a que todo volviese a la normalidad. «¡Qué largo es el túnel!», dije. «Sí, son 5 kilómetros», respondió Fermín. Cuán equivocado estaba. Había arruinado a Fermín, pero me arrastró con él. No tardó mucho en descubrirse la verdad. Clara estaba tan enamorada que no daba crédito a los documentos, y en cuanto tuvo fuerza para salir a la calle, se ocupó de comprobar que todo aquello era mentira, y por supuesto, de descubrir que todo había sido obra mía. Intentó buscar a Fermín, pero había desaparecido. Lo único que supo de él es que aquel día bebió mucho, cogió su coche, el mismo en el que ahora estábamos montados, y se marchó. No le volví a ver. Desde entonces, tampoco he vuelto a ver a Clara. Como si me estuviera leyendo el pensamiento, apartó la mirada de la carretera y clavó sus ojos en mí. Al principio, intenté fingir que no me daba cuenta, pero fue imposible. No era capaz de soportar la tensión que flotaba en el ambiente y le miré. Entonces pude ver todo el rencor que antes no aprecié. Mantuvo su mirada fija en mí unos instantes que me parecieron horas, mientras pisaba a fondo el acelerador, hasta que me dijo con voz seca: ¿sabes? Aquí me maté yo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Desde los tiempos de Julio Verne hasta los más recientes autores de la ciencia ficción o grandes clásicos del siglo XX, como puede ser George Orwell, muchos de estos grandes genios de la literatura universal parecieron anticiparse a su tiempo. Este es el tema que vamos a tratar con Laura Falcolara en su biblioteca. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Laura Falcolara, directora general de las editoriales del grupo Planeta Zenit, Militaria, Timumás, Cúpula, Esencia y Minotauro, que es una de las editoriales clásicas, la gran editorial de la ciencia ficción en España, que ha publicado muchas de las obras de estos clásicos, que supongo que es para un editor un momento extraordinario ver, claro, cuando se recibe el original y cuando se publica uno no lo percibe, pero sí quizá con el paso de los años o de las décadas para los editores de algunas de estas grandes obras tiene que ser absolutamente reconfortante ver cómo sus autores de ciencia ficción han cumplido con uno de los que son sus cometidos, o por lo menos de lo que socialmente es su cometido, que es anticiparse a su tiempo y saber no solamente cómo va a ser ese mundo del que hablan en el futuro, sino también cómo va a influenciar a las personas que viven en ese mundo. Realmente es sorprendente, y hay casos en que cuando vives la obra muy al principio, o sabes de su existencia muy al principio, y vas viendo que realmente aquello tiene sentido, y ahí pues entroncaría probablemente pues con casos que todavía no han pasado, como puede ser, por poner un ejemplo, la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson. Uh-huh. Te sorprende ver cómo cada vez que tenemos una noticia nueva de Marte se aproxima bastante a su descripción de la formación de Marte, o sea que realmente no deja de impactarte el hecho, la capacidad quizás casi profética que tenían algunos de estos escritores. No sé si porque algunos de ellos eran científicos o porque quizás eran personas que se informaban muy bien de todo lo que pasaba y de las posibilidades que la ciencia iba ofreciendo, pero sí que es cierto que sorprende. Hace unas semanas hablábamos contigo de La Plaga, que es uno de los libros recientes, uno de los grandes éxitos de Minotauro recientes, en donde, bueno, no ha ocurrido lo que se expresa ahí, pero es que a medida que pasan las semanas, ya no estamos hablando de grandes periodos de tiempo, que cada vez que pasa el tiempo y pasan las semanas, nos damos cuenta que, bueno, que hay ciertas noticias que nos hacen creer eso, y nos contabas cómo el autor, bueno, pues es alguien extraordinariamente formado en los temas de los que hablaba, con muchos contactos con el mundo científico, como en su momento tuvo uno de los padres de este género, que es Julio Verne, que lo sabía absolutamente todo. Quizá no por él, pero bueno, se reunía con la mitad de Francia, por lo menos la mitad que sabía cosas sobre cada una de sus materias, y cuántas cosas no anticipó Verne. Bueno, posiblemente, como bien dices, esta gente, pues a la hora de escribir ciencia ficción, y precisamente con el afán de darle esa verosimilitud y que fuera creíble, son gente que se informa muchísimo con científicos, aunque ellos no lo sean, y cuando plasman una cosa, una probabilidad, intentan que tenga una cierta verosimilitud. En el caso de Julio Verne, pues bueno, todos sabemos que anticipó, por ejemplo, lo que era un submarino en 20.000 leguas de viaje submarino, o el que el hombre llegaría a la Tierra, de la Tierra a la Luna, o por ejemplo en una de las obras que se publicó hace relativamente poco tiempo, porque fue encontrada mucho más tarde de su muerte, que es París del siglo XX, pues adelantó todo lo que eran las instalaciones eléctricas, de que las ciudades estarían iluminadas, y realmente para su época pues era sorprendente que pudiera tener esta visión de futurista. La verdad es que esa obra adquirió una dimensión especial porque ha aparecido ahora, sabiéndose que se escribió pues un siglo antes del momento en el que está inspirada, y claro, uno tiene a pensar, bueno, quizá Julio Verne estaba muy bien informado, pero colocar un gran faro, no una torre como la Torre Eiffel, pero colocar un gran faro en donde está la Torre Eiffel, bueno, pues hace pensar que este hombre tenía ese halo de inspiración que necesitan todos estos autores, además de su formación, ¿no? Pues sí, posiblemente pues sea esa mezcla, como decíamos, de estar muy bien informados, además de tener un punto de visionarios, quizás. Claro. El caso, por ejemplo, de Ballard, que muchas de las cosas que están pasando en los tiempos actuales con el cambio climático, él ya las anticipó. Sí, Ballard era obsesivo con el tema del cambio climático, era un autor, bueno, es, de hecho, que todavía sigue vivo, aunque sea muy mayor, cuya obra se ha centrado mucho en eso, en toda la evolución que la Tierra puede llegar a hacer por el maltrato que le estamos dando. En el caso pues de la sequía, por ejemplo, plantea que el sol deja de absorber el agua de los mares porque se crea como una capa de contaminación, y eso provoca precisamente una sequía. Claro. Algo que de hecho ya estamos en cierta forma viviendo, no por ese motivo, pero por otros. Uh-huh. Y sí, en otra de sus obras, que es Un mundo sumergido, ahí plantea, por ejemplo, lo que sería la descongelación de los polos. O sea, que también es un tema que está a la orden del día. Y no es que esté solo a la orden del día, sino que es una realidad terrible. Totalmente. Que parece que no estamos percibiendo, pero bueno, se descongelan los polos, eso hace que el nivel de los mares aumente, los mares están menos sanos, con lo cual nutre menos a la atmósfera de agua. Es decir, todo el problema que él planteaba, sí, sí, en su obra, bueno, con diferentes matices, está ya en ese... Lo que más es que en aquella época eso era impensable, o sea, no, ese problema no se anticipaba en aquel momento para nada, nadie pensaba que eso pudiera pasar. Ahora, por ejemplo, podemos ya verlo en muchas personas próximas a nosotros que están con los teléfonos móviles de última generación, que ya manejan las pantallas con el dedo, que abren las carpetas con el propio dedo, con las pantallas táctiles, pero con una agilidad y una rapidez que no es la de los cajeros automáticos de antes, que era pulsando en la pantalla y casi presionándolo, sino que es un contacto en donde ese teléfono y esa pantalla se convierte en una especie de extensión del propio dedo. Parece ciencia ficción, porque hace muy poquitos años años cuando veíamos esa película interpretada por Tom Cruise del informe de Minority Report. Hace 4 o 5 años que se estrenó esa película y parecía una cosa de fantasía futurista, pero a muy largo plazo, y sin embargo ya está aquí. Y lo que no percibimos es que el libro que anticipa eso es mucho anterior todavía. El libro es de Philip K. Dick, autor de Minotauro. Es un cuento dentro de un compendio de cuentos, se llama El informe de la minoría, y efectivamente, o sea, en esa historia anticipa perfectamente todo lo que es el movimiento, el avance que ha habido, tanto informático como digito, no sé cómo llamarlo, o sea, la capacidad que dice, como dices tú, de utilizar los dedos, las manos, las propias extensiones corporales para manejar la informática. Y en ese libro es clarísimo, o sea, el tema es muy muy gráfico. Y habla de la policía del pensamiento, en cierto modo, que se puede detener a quien va a cometer una fechoría, por mucho que quien la vaya a cometer aún no sea ni consciente de que la vaya a llevar a cabo. Eso sería un paso futuro, pero claro. ¿Quién dice que no pudiera ser así? O sea, es que claro, cuando vas viendo, es lo que comentabas tú antes, cuando vas viendo que se van cumpliendo ciertas cosas, dices, bueno, ¿y por qué el siguiente paso, no? Exacto, el mismo anticipa algo que bueno, yo justo antes de venir a conversar contigo venía leyendo un informe de varios generales de la OTAN, en donde hablaban de lo importante que podía ser en el futuro, en un futuro con una situación geoestratégica y política a nivel mundial distinta, el utilizar, en cierto modo, los medios de comunicación, las informaciones que viertan a los medios de comunicación para extender una idea positiva del trabajo que hace la OTAN. Esto ya el propio Dick lo anticipaba de sus trabajos. De hecho, en La penúltima verdad, todo el tema de la manipulación que ejercen los gobiernos, de la información, etcétera, es el tema central de esa obra. Y bueno, refleja una sociedad muy parecida a la que hoy en día, en ese sentido, podemos estar viviendo. O sea, que no es tan extraño que esta gente tuviera, no sé, esas ideas quizás adelantadas a su tiempo. El propio George Orwell también incidió en algo parecido, en un mundo absolutamente controlado, pero Orwell, que vivió en sus propias carnes terribles experiencias en España, por ejemplo, con la guerra civil, bueno, pero eso le sirvió para anticipar no el futuro de 1984, que es el título de su libro, pero un poquito después, nada más. Bueno, de hecho, uno de los temas centrales que afronta Orwell es todo el tema del control informático, o sea, lo que son cámaras de seguridad, identificaciones, algo que también, nuevamente, pues en aquella época no era pensable. O sea, en aquella época todavía que íbamos, como quien dice, con el DNI tradicional, el carnet de conducir tradicional, y no existía ningún tipo de registro holográfico informático, pensar este tipo de realidad no era normal, y sin embargo él lo tenía clarísimo, vamos. Y cómo no hablar de otro autor que predice el futuro, que ha predicho el futuro de forma excepcional y además con esa crítica social también, como puede ser Adolf Huxley. Totalmente. Con su mundo feliz. O sea, a ver, Aldous yo creo que es el autor por excelencia en el tema de lo que es la clonación y la infecundación in vitro. O sea, en su novela es un avance brutal el mundo que él imagina. En este sentido, o sea, bueno, evidentemente el mundo que refleja no es real, afortunadamente para nosotros, pero sí que la parte esta de clonar y de cómo fecundar un niño casi por encargo, como queremos, eso está a la orden del día. Como está a la orden del día ya hablar de robots. También. Y sin embargo la ciencia ficción hace mucho que no. Bueno, eso es un caso sorprendente porque realmente la fecha es muy temprana, o sea, fue en 1921, Karel Kappel, en su obra Ruhr, la fábrica del absoluto, donde por primera vez menciona y plantea la hipótesis de lo que sería un robot. Claro, es lo que dices tú, hoy en día un robot, hay robots de mil tipos, pero en aquella época era totalmente, vamos, impensable. O sea, de hecho, leer aquello en la novela podía parecer algo completamente fuera de lo normal. O la internet, que también. Se dice habitualmente que la ciencia ficción no lo anticipó, bueno, quizá no de forma masiva, pero en algunos casos sí. A ver, quien sí que lo anticipó clarísimamente es el padre de Cyberpunk, que es William Gibson. William Gibson es el maestro de hablar de lo que sería el movimiento en la red, internet, y lo describe más con una cercanía a lo que hoy en día realmente conocemos, asombrosa. Y uno de vuestros autores en Minotauro, que es, yo creo, por lo menos de los relativamente recientes, que tiene un nombre y es conocido absolutamente por todos, por jóvenes, por adultos, como es el caso de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, nosotros tenemos en Minotauro el fin de la infancia, uh-huh. aunque su obra quizás la más cinematográfica ha sido 2001, claro. Odisea del espacio. Pero fíjate que Odisea precisamente no es la que más se acerca a la realidad. Por lo menos en el año. Ni en el año ni tampoco la realidad que describe. O sea, hay cosas puntuales que sí. O sea, yo creo que es el resto de su obra donde más pinceladas vemos de lo que sería la realidad actual. O sea, Arthur C. Clarke fue muy bueno prediciendo sobre todo lo que sería la era digital, es decir, uh-huh. los diarios digitales, el reconocimiento de la voz a nivel electrónico, el tema que a nivel espacial tuviera cada país su propia agencia espacial y su propio desarrollo espacial. Fue más en ese sentido. 2001 tiene algunas pinceladas, es cierto, pero también es cierto que, hombre, el planteamiento del año y de la tecnología espacial al 100% como la describe, pues ahí quizás falla un poco, pero bueno. Bueno, tiene permiso, porque si fallaba, exacto. escribía muy bien, por lo menos, exacto. eso sí. Y luego las que quedarían por cumplir, que bueno, que algunas... Apunta maneras. Apunta, ¿verdad? Hombre, mira, hay dos, una de las que comentaba al principio, que me llamó mucho la atención cuando empecé a adentrarme en lo que eran los autores de Minotauro, y fue quien está Leigh Robinson con el tema de Marte. En la medida que vamos conociendo más cosas de Marte, probablemente quien está Leigh Robinson y su teoría de la terraformación de Marte coincidirá seguramente bastante con lo que estamos descubriendo de Marte, y cada vez se aproxima más. Y otro autor que también sorprende es Greg Egan con Ciudad de Permutación, porque ahí, por ejemplo, nos habla de que, bueno, de que llegará el día en que podremos descargar todo el contenido del cerebro humano en una máquina. Uh-huh. Sinceramente, no me parece tan lejano ese futuro. ¿Y cuántas cosas significaría eso? Porque es una forma de inmortalidad. Bueno, en cierto modo. Es una nuestro forma cuerpo de puede acabar, pero nuestra mente estará en ese ordenador y podrá instalarse en otra persona igual. Eso por un lado. Y por otro lado, para los que somos un poco despistados, es fantástico. Desde luego, o sea, vamos si a acudir a nuestro otro yo, ¿verdad? Exacto, toda nuestra agenda mental en el ordenador sería maravilloso. Sería estupendo. A veces nos hace falta una extensión de teclado, exacto. para que poder ir a la tecla de buscar, ¿a que sí? Exacto. Laura Falcó, Lara, un placer enorme compartir contigo estos minutos. Descubrir estas anticipaciones de grandes autores de la ciencia ficción, muchos de ellos en esa editorial uh-huh. tan importante del Grupo Planeta que tú eliges, como es Minotauro. Seguiremos hablando de estos, de otros autores y de temas fascinantes. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Faltan apenas 10 días para las elecciones en Estados Unidos. Todo apunta a que Barack Obama será el ganador. Sin embargo, aún podría producirse la llamada sorpresa de octubre. Esto es... La cara B. La sorpresa de octubre es un acontecimiento que se suele producir en las semanas previas a las elecciones en Estados Unidos y que determinan en gran parte quién las gana. Se trata habitualmente de un acontecimiento de gran calado informativo que decanta el resultado a favor de uno u otro candidato. En las anteriores elecciones, la aparición, 3 días antes de la cita con las urnas, de un vídeo de Bin Laden pidiendo el voto para el candidato John Kerry, tuvo un papel decisivo a la hora de decantar al electorado a favor del otro candidato, George Bush. Pero hoy vamos a analizar el origen de esa expresión. Nos situamos en las elecciones de 1980. En noviembre de ese año se enfrentaban en esas elecciones Jimmy Carter, presidente desde 1976, y un actor reconvertido en político conservador, Ronald Reagan. Entre las debilidades de Carter, propiciadas por las incontables presiones que sufrió por parte del poder económico, se encontraba el hecho de que se había visto obligado a promocionar en su gobierno a diferentes personas más próximas al Partido Republicano que al demócrata al cual pertenecía. Sin ir más lejos, los servicios de inteligencia estaban infiltrados hasta la servicio por hombres próximos a Reagan, que además se presentaba a las elecciones con un número 2 de primer orden, George Bush padre, que no solo se trataba de un empresario petrolero sabedor de las miserias del negocio del oro negro, sino que había llegado a ser director de la CIA. Además, como jefe de campaña de Reagan, se encontraba William Casey, un hombre que había sido jefe de operaciones especiales en la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, el servicio de inteligencia que después se convirtió en la CIA. Tantos hombres de los servicios secretos no podían permanecer impasibles ante lo que parecía una victoria segura de Carter. A finales de 1979, 52 norteamericanos fueron secuestrados en la embajada de Estados Unidos en Irán, país que por entonces vivía momentos revolucionarios y asistía a la aparición en el concierto mundial del Ayatollah Khomeini. La situación se prolongó durante varios meses. Si Carter afrontaba el compromiso con las urnas de noviembre de 1980 con medio centenar de compatriotas secuestrados, no tendría nada que hacer. Fracasaría, y bien que lo sabían los republicanos. Dos de sus analistas, Richard Wirthing y Richard Bill, descubrieron al computar encuestas, sondeos y proyecciones de voto que si Carter lograba liberar a los rehenes tendría todo a su favor, y que si lo hacía entre el 8 y el 25 de octubre, al menos dos semanas antes de la cita electoral, arrasaría con más de 10 puntos de ventaja sobre Reagan. Así que si el Partido Republicano lograba evitar que se produjera la sorpresa de octubre, la victoria en la lucha por la Casa Blanca era pan comido. Dicho y hecho, no hubo liberación. En enero, Ronald Reagan fue investido presidente. Sin embargo, y curiosamente, a las pocas horas los rehenes fueron liberados tras 444 días de confinamiento. Las sospechas se despertaron pronto y se conocieron las respuestas. Un informe de la Oficina de Desarrollo Político de la Casa Blanca dejó al desnudo la maquinación. Los miembros del Partido Republicano habían empleado toda su experiencia en operaciones de inteligencia para evitar la sorpresa de octubre y prorrogar el secuestro. Otro informe, elaborado en la entonces enemiga URSS del Comité de Defensa y Seguridad del Soviet Supremo, aportó nuevos detalles a propósito de los acuerdos entre Reagan y Khomeini. Al parecer, durante los meses previos a las elecciones se celebraron varias reuniones en Madrid y en París entre enviados del Partido Republicano y enviados de Irán. Los primeros prometieron que si mantenían secuestrados a los norteamericanos hasta después de las elecciones, cuando llegaran al gobierno, entregarían armas al régimen de Khomeini. Los acuerdos se cerraron en la capital gala entre el 19 y el 20 de octubre. A las reuniones asistieron el jefe de campaña de Reagan, de nombre William Casey, a la sazón futuro director de la CIA, y George Bush, director de la misma CIA y vicepresidente con Reagan y posteriormente inquilino de la Casa Blanca entre 1989 y 1993. Por cierto, toda la logística que empleó Bush padre para sus desplazamientos a Europa y Asia fue cedida por Salem Bin Laden, hermano del terrorista más buscado del mundo, quien poco después murió en su avión de forma sospechosa mientras sobrevolaba el estado de Texas. En opinión de algunos analistas, respecto a las elecciones actuales, esa denominada sorpresa de octubre se habría producido ya en la forma de los recientes cataclismos bursátiles que desde luego han beneficiado electoralmente a Obama. Curiosamente, en las anteriores elecciones se especuló con la probabilidad de que el millonario George Soros pudiera provocar un cataclismo en las bolsas para perjudicar a Bush. Según había dicho Soros, el hombre que ha conseguido su fortuna gracias a provocar terremotos bursátiles, una gran crisis en la bolsa sería necesaria para reorientar la economía internacional. Aún se desconoce qué papel habría cumplido en los últimos acontecimientos en los parques mundiales. Solo el tiempo lo desvelará. Lo que sí se sabe es que siempre fue de la mano de la familia Rockefeller, que se ha decantado junto con todos sus instrumentos de poder del lado del candidato demócrata. Hace falta una gran crisis económica aún mayor para que se restablezcan los objetivos de la globalización, señaló David Rockefeller tras el 11S. En el mundo actual, solo los estadounidenses votan, dijo Soros en las anteriores elecciones. En estos momentos, según las encuestas, Obama tiene al menos 5 puntos de ventaja. Podría incluso lograr, en el mejor de los casos, casi 400 votos electorales cuando son necesarios 270. McCain, por su parte, solo tendría asegurados unos 150. Actualmente, los cálculos señalan que Obama podría conseguir certeramente 375 y McCain 153. Debería ganar en los estados de North Carolina, Ohio, Florida, North Dakota, Colorado, Nevada y Virginia. En todos ellos podría ganar McCain si mejora un poco, pero en todos ellos, por el momento, Obama tiene una ventaja de entre 1 y 3 puntos. Con que obtenga la victoria en solo uno de esos 7 estados, ganaría las elecciones. Solo una sorpresa monumental, una sorpresa de octubre, podría cambiar el resultado. Y a veces da la sensación de que ni por esas. En la crisis de comienzos de los 90, George Soros ganó en la bolsa más de 1.000 millones de dólares en tan solo 24 horas. Sus últimas declaraciones son estas, a tenor de la crisis económica. A mí me gustaría una humanidad que reconozca que la razón no siempre funciona, que no podemos controlar todo para que marche a la perfección y que lo que tenemos que hacer es desarrollar un pensamiento crítico que nos permita una mejor comprensión de la realidad, incluyendo de nuevo que jamás podremos alcanzar la perfección. Solo él sabe a qué se refiere con estas palabras. Lo cierto es que predijo la crisis, predijo la respuesta y la intervención de los gobiernos para apoyar a las entidades financieras. ¿Predijo o acaso dictó? La cara B, ese acontecimiento, esa sorpresa de octubre, ese momento que para algunos ha podido ocurrir ya, que para otros ha podido ocurrir, pero bueno, esa expresión que se acuñó en 1980 sobre ese acontecimiento. Llegamos al final del programa, al final de La Rosa de los Vientos por esta noche. Os recordamos esa cita el próximo lunes 3 de noviembre, el lunes de la semana que viene a las 8 de la tarde en la parroquia Cristo del Olivar, en la calle Cañizares número 4 de Madrid. Misa, recuerdo, homenaje en nombre de Juan Antonio Cebrián, calle Cañizares número 4 Madrid, metro Antón Martín, junto a la calle Atocha, en pleno centro de Madrid. Todos los oyentes, Silvia, invitados, todos aquellos que quieran asistir, ¿verdad? Sí, hay que decir que es un poco pequeñita, pero sentimentalmente es una parroquia que significa mucho para mí. Esa parroquia Cristo del Olivar, en la calle Cañizares número 4 en Madrid, además es una fecha muy especial también. Exactamente, ellos pues dedican ese día especialmente a San Martín de Porres. Y yo creo que aunque sea un poco pequeña, vamos a llenarla de mucho amor y mucho cariño. Por supuesto, el próximo lunes, la semana que viene, daremos más datos de esa cita. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta luego. Martín Espósito, hasta la semana que viene. Os dejamos en la compañía de Onda Cero, ahora las noticias. Y después no son horas.